fue divertido porque yo me dejé engordar, comía y comía y comía en Tijuana todos los tacos que se me ponían enfrente, todos los chocolates. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos. Me acepto, agésima novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos depresivos! ¡Qué es madre! Casi me asusta. Ahí están todos los despreciables depresivos universales. Sí, sí. Y en estos momentos... ¡Arriba el ánimo! Aquí estamos nosotros, sí, para decirle que todo es una mierda y que estamos tan deprimidos como ustedes. Sí, y se va todo al carajo. Sí. Así que si esas eran sus sospechas corroboradas. Damas y caballeros, vamos a pedir una especie ¿qué se va a hacer? ¿Qué podemos pedir? No sé, Mico, Capitán Vinilo, Muda. Vamos a hacer una especie de colecta anual para comprarle al señor Lagartija un par de auriculares porque los llenó de moco... Le cayó chela encima. Está todo roto. Los ha prendido el juego pensando que era un sorete. No sé qué, entonces es un harapo eso. Y está ya como pa niño para salir a pedir. Es que me tocaron los peores. Siempre, ¿eh? Bueno, es que usted no cuida las cosas, señor Lagartija. Yo no quiero ventilar aquí intimidades de la María Tijuana. Pero vamos a presentar a ventilar a toda la tripulación en su conjunto. Así que abran puertas y ventanas. Dejen entrar el suspiro de aire que los llevará hacia los confines del espacio cósmico. En el control de esta nave está el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con unos auriculares muy chingones. Sí, pero bueno, está bien, él los cuida, él no los moja. Sí, tiene todo lo necesario para que esta nave llegue camino hacia ningún lugar, y siga de esta manera. Bueno, vamos a pasar ahora a presentar a la tripulante estrella de este programa de radio, productora sin igual que todos los programas de radio desean tener, pero solo hay una y la tenemos aquí. Ella es la Muda. Sí que sí, no tiene auriculares, porque tiene un parlante ahí. Y está chido, porque aparte dice que sale por ahí. Una vez le pusimos... Pero tiene unos buenos pechos. Se le enganchó con los aretes y había como un problema, hubo que desenredarla, todo un drama, señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, responsable de todos los objetos animados e inanimados, por lo tanto responsable del maltrecho que ha sufrido los auriculares del señor Lagartija, que le están taladrando los oídos en estos momentos y que también tienen chela y todavía gotean. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, les al Mico. Sí que sí. Él tiene un solo auricular de un lado solo y de metal. Te va a quedar así, vas a perder audición de un oído solo. Es verdad, ¿no? Ya está, es como por deforme. Es que escuchar los ruidos que hay en la nave. ¿Y qué ruido puede haber en la nave? Esos ruidos los escuchamos nosotros también porque son bien fuertes, así que cuando te caes ya está, Mico. Bueno, damas y caballeros, listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar. Se hunde la tierra en mares de corrupción, destrucción y degradación. Emergen los endriagos alimentados por las manos asesinas. Discuten trivialidades los más tuersos encaramados en el poder. Y los últimos mohicanos flotando en el sopor, buscando un poco de brillo intelectual. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásala de arriba encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Loco Joe es de los Polvorines Argentina. Hola, Loco Joe. Y dice, hola, hijos de Florencia de la Bella, ante Garmás. Y, güey, me quedo con los padres que nos adosa San Pascualito Rey, ¿eh? Sí, dice, bueno. Y luego hace un chiste, Soez y Chabacano, de Cantina Barata, donde dice, culo roto y no sé qué otras cosas, ¿no? Bien. Intencionales. Dice, yo sospecho que ustedes están en el espacio. De eso sospecho. Me parece que nos quieren hacer creer algo que es imposible. O me equivoco. No, güey, no te equivocas. Pero ya te dijimos alguna vez, lo dijimos en el programa y lo seguiremos diciendo, que no asesinen la imaginación porque es la forma de suicidio más barata más criminal. Así que... Aparte, si se creen las cosas que salen en los diarios. Es verdad, se creen, por ejemplo, los titulares de los diarios, se creen y ahí andan dudando. Encuestas sacadas por el gobierno y se las creen. Te crees las encuestas y ahí estás, Loco Joe, dudando de nuestra presencia en el espacio. Te diré, Loco Joe, podrás rebatir absolutamente todo. Menos... enójate, está bien, te chiles. Te puedes dudar de cualquier cosa menos de que nosotros estamos en el espacio. Sí, que sí, cabrón. Un abrazo. Nosotros creemos en ti. Claro. Tú crees en nosotros. Sí, es lo mínimo que pedimos, ¿verdad? Sí, que sí. No asesinen la imaginación. Un tío entra a una farmacia y dice, ¿me da 100 condones? Ay, dice el farmacéutico, solo me quedan 99. Y el tío responde, mierda, ya me ha jodido la noche. Y claro, las tenía contadas. Que teníamos para 100 y tú me sales con 99 en algún momento, esto va, ay, ay, ay. Yo sospecho de Fox, dice Yosafat. Sospecho de que el gobierno... La gente que utiliza así palabritas lindas es... Chiquillos. Sospechosa. Y chiquillas. Por lo menos para mí, ¿no? Es sospechoso. Pero dice, bueno, yo sospecho de Fox porque, bueno, y del jefe de gobierno del DF mexicano, del peje, el peje lagarto. Dice, aquí en México, en el DF, hay un pedote porque Fox quiere quitar al jefe de gobierno del DF y meterlo a la cárcel o deshabilitarlo para las próximas elecciones. Pero lo único que está sucediendo es que está dándole más popularidad al peje. Yo sospecho que estos dos están confabulados para tenernos a todos en la, bueno, pendeja con el supuesto pleito, mientras estos dos están robando y robando todo lo que se les pone enfrente. Yo sospecho con el pecho y calculo con el pie derecho. Muy bien. Te amo, muda, yo Zafat de Andarias. Grande, ahí está, que se pelean, siempre los madrazos los liga uno, sí, ¿verdad, Zafat? No, porque mira el peje con el Fox. A ver, dale este video. Claro, quiere mandar... Si joden. No, perdón, pero uno es el presidente de la nación. Y quiere mandar un saludo, por favor. Un saludoso. ¿Qué? Un saludo cariñoso. Claro, sí, sí, está sí, bien, sí. Saludos del peje no tenemos, así que está bien, sigue siendo presidente. Ahí está Fox. El tapatío Rascahueles de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, tapatío! ¿Puedo entonar una tonada que me sé de Guadalajara, Jalisco, México, señor Lagartija? Sí, entone. ¡Ay, madres! Es así. Jalisco. Jalisco. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Pero no solo de novias vive Jalisco, parece. No, que no. No, dice, ¿qué tal? Buenos días, yo quiero firmar este libro de quejas mundial, dice. Yo quiero quejarme del gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña. Dice, y de todos los lamehuevos que tiene. Ay, se lo ve sonriente a Ramírez Acuña, sí, ¿no? Sí, es que le dan mucho, ¿sí? Y le está lamiendo los huevos y él está hablando y dice, ¡uy! Es que no sabe qué placer causa. Me hace cosquillas, güey. Bueno, y dice, y del servicio de transporte público. Bueno, los motivos son que van a subir el transporte público de 3 pesos con 50 a 4 pesos. Y en diciembre del presente año ya dijeron que lo van a volver a subir a 4 pesos con 50. ¿Ya tienen planes para diciembre? Está bien. Diciembre no se está todo calculado. Es más, el estado de Jalisco que quizás desaparece. Déjense aquí y ahora, que es luego verdad. Tendrán más para quejarse. Sí, si no se van todos para... Claro, en diciembre ya les tienen cosas, ¿no? Ya, sí, ya está en tu agenda. Anota esto, en diciembre vete quejando de lo que vamos a aumentar de nuevo. Sí, que sí. Y la gente migra para el estado de Guerrero, se van todos. No, porque ahí el transporte público es más barato. Bueno, 4 pesos en diciembre, dice el presente año. Ya dijeron que lo volverán a subir a 4.50. Y dice, y el índice de personal, por el índice de personas heridas e incluso muertas, porque los choferes son incompetentes e hijos de puta. El servicio es pésimo y chocan a cada rato. Y aún así nuestras bonitas, siempre justas de autoridades aprobaron el aumento. Pero no entiendo aquí, aprobaron un aumento porque salió así Ramírez Acuña y dijo, teniendo en cuenta que hay 233 heridos y 8 muertos, vamos a aumentar el transporte público. Claro, para poner alguna cosa que después no ponen. Ah, si el transporte público será para que todos tengan... Póngale airbag. Ah, airbag en cada uno de los asientos. Y la póngale. Gente va bien parada. Nunca van a estar. 6 de la tarde salidas de los trabajos y anda, son el mismo, la misma gente es el mismo airbag. Claro. No, entonces tú rebotas, con él no te puedes lastimar jamás, salvo que caiga. Del transporte Pongale, público sí. Y ahí sí es un desmadre. Dice, bueno, porque el gobernador se le encogió el pedorro porque los transportistas le dijeron que si no había aumento se iban a la huelga. Pues bueno, él le dio miedo y Ramírez Acuña autorizó el aumento. Claro, hay que ver también. Pobres, están ahí arriba del bus trabajando todo el tiempo y cobran 2 pesos. Claro. Es una mierda. Es una mierda. Pero hay uno chocan. Que es el dueño de todo, es de toda la planta. Que se queda con toda la lana. Que se queda con la lana. Vayan a buscarlo y pínchenle el culo. Bueno, ay, qué lindo es Jalisco. Siempre igual. Desde Guadalajara, el tapatío rasca huele. Hola, habitantes de la María Tijuana. Pues les mando un chingan a su puta madre, dice, a todos estos pisados. Dice que siguen hablando mierdas de... Bueno, estábamos con Manay y eso. Ah, no, no mamen. Perdonémoslo, es solo que el mundo se está desintegrando. Mico, manda este mensaje, por favor. Capitán Vinilo, no se ha sabido mucho de usted. A la mierda. ¿Qué pasó? Muda, háblame. Extraño tu voz. Postdata, también extraño al niño elefante. Besos a todos. Susamna. ¿Eh? Susamna. Sí, Susamna. Venga, Susamna. Un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Ah, hay una mujer bien chula, ¿eh? Sí que sí. La lesbiana que llevo dentro ya quiere echarte mano, Susamna. Ja. Pero bueno, ahí está Susamna entonces desde Centroamérica, extrañando a todos. No sé, debe hacer mucho que no escucha el programa. Quédate y no extrañarás una mierda. No, ya estarás, ¿eh? En un paseo del ciberespacio, imagino que esto quiere decir en un paseo por el ciberespacio, me encontré con esta weaita, dice desde Chile alguien. Dice, y la verdad es que es lo más parecido a otro programa muy bueno que hay aquí en Chile. Dice, este programa se parece a todos los programas. Sí que sí. Este programa se parece al madrugón de la mañana. Sí. A la huevadita matutina. Sí que sí. A las mañanas en Chilito. Sí. Y a... y al de Chávez. Y al de Chávez. Al de Chávez se sí. parece también. Sí, es muy parecido. Y dice, bueno, saludos a todos. Ya estoy aprendiendo chilango. Chabela es quien firma esto, imagínense, púdranse carnales, sigan así, y el pisco es chileno. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué onda, pinches locos de la María Tijuana? Les escribo porque ustedes ni siquiera se acuerdan de uno. Nosotros tenemos que estar, mande, mande. Es el Cronos del DF mexicano. Pero Cronos, ¿cómo olvidarte? Nos acordamos cada minuto, cada segundo, cada instante. Sí. Cuando tú te devoras a tus hijos, cabrón, vomítalos ya. De alguna manera, sí, intentaremos esto porque es injusto. A partir de este momento, todos los días, mandaremos miles de mensajes spam a todos los oyentes en caso para que vean que los queremos. Ah, sí que sí. Porque si no se sienten desprotegidos Mico. Como el Cronos. Mico, encárgate de eso. Sí que bueno, sí. Bueno, porque usted... Ya que no tienes nada que hacer. No, porno no, que sean aburridos, que sean así. Claro. Tipo, bueno, tú que perteneces a esta Liga de la Justicia Universal, te llega este mensaje. Sí, no escribirías de esos, ¿no? Bueno, pues ni madres. Les escribo porque ustedes ni siquiera se acuerdan de uno. Nosotros tenemos que estar mande y mande mails para que nos pelen, dice, porque si no, no sé, así está enojado. El Cronos está. No te enojes. Dice, yo sí me acuerdo de ustedes y me tomo unos minutitos para decirles que me han pasado cosas bien locas que poco a poco les diré. Bueno, les mando saludos a todos los integrantes de la nave, su amigo el Cronos del DF mexicano, y ya sabemos, nos vemos en la eternidad. Jorge dice, trabajo en la policía de Monterrey. Yo no sé nada. Dijimos en algún momento, este programa alguna vez lo va a escuchar alguien que no sí. es la persona indicada. Ya ha llegado la policía. El capitán tiene la culpa. El capitán tiene todo encima. Sé que sí. Revísalo a él. Bueno, escucha. Descarte, capitán. Hasta el policía chafa estábamos bien. Porque era el policía chafa. Claro, y era de sí, Temecula. Sí, sí. Temecula no tiene leyes. No, aplica directamente el propio policía chafa. Y es amigo nuestro. Pero ahora nos escucha la policía de Monterrey. Claro, ahí ya tuvimos problemas cuando nos escuchaba la gente de tránsito sí, en Monterrey. Sí, sí, sí. Que luego se les cayó el sistema. Que no se lleva muy bien con la policía. No, muy mal se lleva con la policía. Ahora, entre la gente de tránsito y la policía de Monterrey, nosotros nos quedamos con el con Cerro Yaridia. La Silla. Sí, con Yaridia nos quedamos en... Que ni policía ni agente de tránsito. Por lo menos no lo ha dicho. Claro, por lo menos no, sí. Nos gustaría ver la Yaridia con su gorra policía, sí. ¿No? Hazte un baile, Yari, vamos. Bueno, igualmente queremos decirle algo. ¿Quién se lleva la lana? Esa es la disputa, ¿no? Ah, sí. O sea, los de tránsito dicen, no, porque los polis se llevan la lana. Y los policías dicen, no, porque los de tránsito se llevan la lana. La policía se lleva bastantes pizzas. Sí, sí, eso sí, sin duda. Lo hemos visto. Taquitos gratis. Sí que sí. Bueno, y un montón de chingaderas que hacen que se valorice la labor policial. Es más, las publicidades para hacerse policía no deberían ser esas de al servicio de la comunidad. Si tú de pequeño bajabas gatos del árbol, cruzabas viejecitas por las calles, tu deber para con bombero. La comunidad... Ah, también es un bombero. Bueno, entonces, si tú veías películas y estás del lado de la delincuencia, métete en la policía. No, eso es un delincuente. No, es un delincuente. Bueno, hazte policía, cabrón. Sí, piensa, ¿no? Listo, sí. Tendría que ser, la publicidad tendría que ser... Si que, tú quieres taquitos comer gratis. viajar gratis. Viajar gratis y poder participar de fiestas de stripper gratis. También, sí. Hazte policía. Sí, son algunas de las ventajas, las mínimas. Estamos hablando de suboficiales. Sí, sí, sí. Los oficiales tienen otras ventajas, ya están más gordas. Más importante, sí. Bueno, Jorge dice, trabajo en la policía de Monterrey, Nuevo León, México. Dice, manda saludos a Jorge, a Lalo y a César. Tres policías nos escuchan ya, es como mierda. Mucho. Ya que te escuchan tres policías, ay madre. Dice que estábamos escuchando tu estación de radio. Felicidades, está súper chida. Ahí está la radio y un abrazo. ¿Les ha gustado? ¿O estamos mal nosotros? Sí, sí, yo creo que hay que cambiar todo. Sí, o ustedes eligieron la carrera equivocada, güey. Bueno, a lo mejor la acertada. No, claro. Ahí está, bueno, no. Puede quedarse con todo, capitán. Recoja las cosas del piso, ¿eh? Ya la policía sí se ha ido. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Hola, señor Lagartija y Portata. No hay un Portata aquí. ¿Qué tal, Portata? ¿Qué tal, Portata? ¿Pirata en croata se hola, dice Portata? Soy Portata. Hola, Portata. Soy un robot y me llamo Portata. ¿Y es cuando yo me muera, ya me van a suplantar con usted, Portata? Sí, yo soy su suplente. Bueno, chido, en cualquier momento lo llamo, ¿eh? Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Le agradezco. Soy la Condesa de Juliaca, escribo para contarles que este día me levanté con unas ganas de joder a alguien y me las quitaron porque el chico que... Porque se te jodieron a ti. Ya, antes, claro. Anticipa. Uno se levanta con ganas de joder. Sí. Voy a joder a este y ya le cae un baldazo de agua, ¿no? Dice, el chico que según él quería ser mi flaco, lo vi con una flaca. Flaco en Perú ya, tu flaco es ya novio. Es como pololo en Chile. Póngale, sí. Oye, yo pensé que flaco, flaca era así como un tipo... No, bueno, te, pero no te mi pertenece. Flaco... Ah, mi flaco es quien me pertenece ya. Le pertenezco. Ah, sí. Bueno, quería ser mi flaco, dice, y lo vi con una flaca, que dice que era su prima. Y yo me pregunto, ¿por qué los hombres son tan, pero tan ingenuos que creen que una les va a creer? ¡Ash, pero qué idiotas! Son los hombres. Bueno, me despido y les era mando la un prima saludo. Y se acaba de comprar un bra. Sí, era la prima y le y estaba probando. Y él se lo estaba probando, nada más. Nada más, ¿por qué dudas de todo? Claro. ¿Por qué las mujeres sospechan a cada rato del flaco que quiere ser su flaco y esas madres? Bueno, no te pongas tan selectiva, condesa, sí. Porque la soledad va a ser una sombra en tu vida. Es una condesa, sí, la sí. Paladar negro. Su programa está excelente y los temas y consejos que dan son muy buenos. Sigan así, tengo todos mis compañeros escuchándolo. Suerte, Alexander, de la policía de... No, no, este no es de la policía. Este... Está Alexander parado y todos detrás, sí. Escuchando. Sí, tenía que dar una clase y dijo, profesora, maestra, maestro, yo no he preparado la clase, pero he traído esto. Y le explicó tú una cosa de la Unión Latinoamericana y ajá. El desarrollo de los pueblos a través de el saludos, pinche profesora. Profesora, es verdad, Alexander trabajó mucho y todos los sí compañeros deberían ser aprobados porque es la primera vez que están prestando atención en esto clase. Esto fue preparado para él. Sí, bien los niños. Adolfo de Tucumán. Dice, el que mandó un mensaje por celular la otra vez que no se entendió era yo. Se lo sospechaba. Sí, sí, sí. Adolfo. Me quejo de que tengo miedo a estudiar, dice. Y se ríe y se va, Adolfo. Claro. Que más que miedo es hueva, se llama sí, eso, sí, Adolfo. Sí, sí. No confundamos los no términos, confundamos. Por favor. Josefina dice, hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, hola, hermosos, ¿cómo están? ¡Ah! ¿Me habló a mí? No, seguro que no. A mí tampoco, dice. Les cuento lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Junto a mi novio, pasaría todo el día tirada en la cama haciendo chanchadas. Oh, haciendo chanchadas, ¿no? Sí. Tirarían los restos de la verdura. Póngale, y sí. Y estarían así en lodo, revolcándose. Está chido eso, está, ¿no? Chido, sí. Sí. Dice, bueno, y acompañado de unas buenas películas y obviamente una grosa caja de chocolate. Oh, una gran caja de chocolate. Besotes, sigan así, los saludas. La Choche de Olavarría. Qué feo sobrenombre te echaste. Adiós, Choche. La Choche está chocha. Qué chido la Choche, chinga. ¿Qué onda, chicos? Pues saluda el maleante una vez más. ¡Hola, maleante! ¿Saben? El día domingo, encontrándome en mi casa tirando la hueva, no tenía ganas de hacer nada. Es más, no me quería levantar. Bueno, eso. No me quería levantar de la cama. Así que estaba así y con una vara se alcanzaba las cosas que necesitaba, ¿no? Y se rascaba las partes. Y había formado parte de la cama. Sí, ya era... Sí, sí. Exactamente. Dice, en eso, como a las 10:34 a.m., me llamó un amigo... Casi llorando, porque su nena le había dicho que se tenía que mover de estado. Eso es una noticia, ¿no? Ah, sí. Hola, Changui, ¿cómo estás? Bien, soy tu nena. No, hola, no, nena. Casi llorando. Ah, no, después lo llamó. No, sí. Claro, el amigo lo llamó llorando no a él. Importa. Pero en algún momento todos lloraron. Sí, sí, todos lloraron. A ver, niños, lloremos. Él me hablaba y yo pensaba dentro de mí. Puta, qué suerte la mía. Puta, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no le habla otro cerote? Está bueno. Quiero inventar una máquina que nos pueda leer los pensamientos. No, lo imagino al maleante ahí con el de la bocina al teléfono diciendo... Porque uno utiliza este tipo de cosas. Cuando escucha del otro lado, nada más que... ¿Sí? Oh, porque no sabe qué decir. Claro. Y su hámster mental está... ¿No sabe lo que pasó? Oh, puta... ¿Por no qué? Sabes, nena, se tiene que ir de estado. Ah, esto es terrible. Creo que me voy a pegar un tiro en las bolas. ¿Por qué no le habla a otro cerote? En fin, ahí me tuvo como por 45 minutos hablando y hablando. Al final de la plática me dijo, ¿qué me aconsejas hacer? Lo primero que se me vino en mente fue decir que saliera a la calle gritando, ¡mi vida es una mierda! Muy bien. Sí, me colgó y me dijo que era un mal amigo, pues no le daba un buen consejo. Pues bien, ayer día lunes me llamó como a las 9 p.m. ¿Qué consejo quería escuchar? No, lo que quería escuchar es múdate con tu nena en estado. Sí, ah, el bueno, amor es más eso. Fuerte. Tienes el poder y esas mamadas. En ese momento, tú lo que debes hacer es, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer? Sí, busca dentro tú, güey. Claro. Y listo, al carajo. Sí, ¿y por qué no llamas a otro cerote la próxima? No, mira, a mí me gustaría irme con ella a andar en el tobogán de agua que está en el parque de diversiones acuático de Nashville. Y tú le dices, ah, muy bien, me parece perfecto, eso es lo que deberías hacer. Yo te hubiese dicho que hicieras eso. Sí, claro. Y listo. Escucha lo que quería escuchar, se va bien el güey. Dice, bueno, pero a las 9 p.m. del día siguiente me dijo que se puso a gritar en su cuarto, mi vida es una mierda, y dice que ahora se siente mejor. Ah, a ver. Gritar eso lo ayudó a desahogarse. Otra cosa, el policía chafa no es de Orange, es de Temecula, California. Saludos al maleante desde Orange, California. Ya, es un desmadre. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Huevón Blanco es chilango del DF mexicano, dice, sospecho que hay un mendigo complot entre los zancudos y los mosquitos, ya que castran hasta más no poder los culeros, así que planean volvernos locos y lograr conquistar el mundo. Esta es la situación que hay que llegar a fondo. Ay, putos moscos, dice, me atacan, saludos. Ah, por cierto, señor Artija, come moscos, dice, o bueno... No, gracias. Quizás me mande a la chingada, dice, gracias, dice, bueno, no, hay muchos moscos. Sí, es que verdad. Sí. Aplástalos. Apláudelos. La tierra se ve invadida desde aquí. Sí, en algún momento gobernarán el planeta y será mejor que igualmente que lo que gobiernan actualmente, sí, sí, sí. ¿No? Así eso que, sin duda. Ahí está, huevón blanco, lo lamentamos por ti. Trata de huir a un lugar sin moscos, ¿no? Sí. Ahí está, te mandaremos. O llénate de insecticida. Sí, le podríamos decir a al sapo italiano. Ah, sí, A Luigi, que se dé una vuelta por el DF a ver si se come unos moscos y ahí, bueno, termina con esas patrañas. Yari Díaz de Monterrey, Nuevo León, México. ¡Hola, Yari! Dice, yo sospecho que el maleante en realidad está enamorado de la novia del policía chafa, de Brigitte. Oh, y quiere ocultarlo. Ojo, que las sospechas de las mujeres son así como medias concertadas. El sexto sentido femenil. Dice, bueno, y quiere ocultarlo haciéndose pasar porque la odia a muerte. Póngale. Yo una vez escuché que del odio nace el amor. ¿Tú qué piensas, maleante? Bueno, chicos, les mando muchos besos igual a ti, maleante. Dice, y deja de andar sospechando de qué clase de calzones uso, dice. Que estaban los calzones matapasiones, que decía. Sí que sí. Y bueno, ahí está. Nosotros por ahora nada más vimos los de los ositos. Sí, pero sí. Pero estaba bien pequeña Yaridia, no sé, que la, los, y, bien, bueno, está bien muda, sí. No diré eso. Pero le Mauro, quedan, sí, le quedan bien. Sí, porque quedando más pequeño. Claro. Mauro, es de Pergamino. Ah, hola, Mauro. Y eso es en Argentina, provincia de Buenos Aires. Es solo para decirles que es la primera vez que los escucho del programa y me parece muy bueno. Les mando saludos y espero que sigan así. Ay, nosotros también esperamos seguir así y que tú sigas así, Mauro. Y está chido eso de que nos digas que nos parece muy bueno el programa porque últimamente venían, me parece bastante bueno. Sí, póngale. Bastante ese nos irrita bastante. Master Golo Pinchuter.doc de Villahermosa, Tabasco, México. De la región de Isaac, de Isaac. Ah. Dice, bueno, sospecho de que el niño que despertó ayer en el hospital, Juan Graham, dice que sufrió un coma por más de 6 meses, es el hermano del Capitán Minilo. Es idéntico el güey. Puede que sea su padre. Sus primeras palabras fueron, Jefferson. Interesante, ¿no? Postdata. Todo es verdad, menos lo último. No, sí, el capitán lo desmiente, Sí, capitán, pero usted entra en comas, Sí. Entra en comas profundas, así, han durado meses, inclusive. Pero ahora goza de lozanía, ¿no? Está un poco pálido, sí. Pero nada más, ahí le brilla, bueno, el casco. Color. Sí. Daniel Knox es de Ensenada, Baja California, México. Dice, hola, tripulación. Sospecho que el puto Kevin Galdames, dice, es gay y que fue al gym a joder con su amigo. Kevin, tú tienes respuestas que darle aquí a Daniel Knox. Él solamente sospecha. Sí, tiene un manto así absoluto de duda. Hemos caído varias veces en sospecha, así que no te agites, Bueno, hola, pirata y señora Artija. Este chilango se pregunta, ¿qué los niños oyen en este programa? Sí, pornotópico. Sí. Los niños están siendo criadas generaciones enteras por este programa de radio. Uh-huh. Pero bueno, los padres luego llegarán con juicio de esas cosas. No, mi niño, no tuve tiempo de sacarle las orejas cuando ustedes contaron el chiste de la monja grosera. Y nosotros negaremos todo. Nosotros negaremos todo, es más. Dice, bueno, pues ya ahora de que se vayan educando, que ellos se saben mejores y peores temas que cualquier adulto. Cuando dicen lenguaje adulto, me muero de la risa, pinche censura. ¿Qué, eso les preocupa a los papás? Dice, bueno, pues ellos les dan peores y más perversos ejemplos diariamente para preocuparse por culos, vergas y chingaderas por el estilo. Basta escucharles a esos niños en la escuela, hay calles y en el transporte público para tomar clases de cualquiera de ellos. Chinguen a su madre la censura de cualquier tipo. Apoyo totalmente a la compañera que mandó a chingar su madre a Telmex, dice, y a su pinche y pésimo servicio que utiliza un sistema de rastreo al azar para cortar las conexiones con las que nos obligan a pagar más por llamadas innecesarias. Por eso Telmex y Carlos Slim, dueño de Telmex y de casi todo México, ¡chinga a tu madre! Por bastardos y vende patria. Además, los lameculos del sigue, esto no va a parar, sigue del siniestro y perverso Fox. En fin, esto es parte de lo que me preocupa, además de los niveles de homofobia que se cuelan de vez en cuando por el programa, y además de que la CIA infiltre. ¡Ey, cabrón! ¿Y qué te preocupa? Sí, hay ciertos cuellos de homofobia, sí, aquí dentro del programa, pero bueno, es lógico. Mucha gente entra y mucha gente también tiene sus distintas formas de pensar y de percibir algunas cuestiones. Pues no es preocupante, No. Digo, no es preocupante porque dentro de todo estamos frente al micrófono. Digo, algún día, a lo mejor, si escuchas otros programas, verás que el nivel de homofobia crece. Sí, está complicadísimo. Pero dice, bueno... Lo que pasa aquí puede opinar todo el mundo, entonces, ajá, bueno. Sí. Es así. Es así. En efecto. Así que si nosotros no vamos en una dirección para con la censura, tampoco vamos en la otra, Claro. Así que eso es comprensible. Dice, bueno, y además que la CIA se infiltre y se apodere de la marihuana y pirata, cuando decías que aquí no somos queridos por nadie, programa 774, no te azotes, no se azoten, los queremos, incluso a los calzones marineros escoceses. ¡Viva la verga, el porno tópico! Dice, en algún momento dije que nadie nos quería. Bueno, muchas gracias. Nos sentimos realmente queridos, sí. Más inclusive de lo que merecemos. y estamos emocionados, ¿verdad? ¿Ah? Efectivamente, gracias Marinos Escoceses. Aquí Diana de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Diana. Dice señor Artija Pirata Muda, Capitán Vinilo Mico, les quiero informar que ya sois tíos. ¡Ah, tíos! Somos tíos, pero no... ¿Pero cómo es? ¿Un tío qué es? Un tío en España ya eres tío. Ah, tú ya eres, sí. Hola, tío. Pero en este caso en México, para ser tío, algún... Hay que tener familia. Hay que tener familia. Y nosotros parece que sí, dice tío... Yo he perdido toda mi familia. Cinco bellos perritos. ¡Ah, sí que sí! Sí, los perritos callejeros de la perra callejera. ¿Se acuerdan que les conté de ella? ¡Ah, la perra que se folló a tu perra! Es verdad. Y una perra que se folló a una perra... Un perro que... No existe, pero... El perro que se folló a tu perra. Yo no creo que era ese. Era la perra que estaba toda moquienta, toda con unos trellos. Toda fea. Y la madre de Diana le decía... ¡Quítame ese pinche perro acá! ¡Está bien horrible! ¡Ah, esa era! Me parece que era esa. Y ella la adoptó. Le dio cariño. Sí. Le curó las patitas. Le dio alimento. Ella estuvo bien sana. Pero yo recuerdo una historia de un perro que era muy bello y que se fue y que le dieron para que tenga. Bueno, puede ser ese también. Cuestión que no perdió el tiempo y tiene cinco cachorros ya. ¡Bingo! Sí, son los mismos del año pasado, pero esta vez yo me fui en micro, sino que tomaba el metro. No, ese es el mensaje de... Yo pensé que los cachorros. Es el mensaje de Rolo de Chile. Luego estaremos con él. Seguimos con los cachorros. Pues tuvo cinco, la muy perra. Dice, ay, no sé qué voy a hacer con tantos. Tal vez les mande tres a la nave. Dice, ya sé que me van a decir que no aquí. No, sí, aquí. Porque a veces tenemos hambre y hemos comido sí, perrito. Sí. Trata de engordarlos para que... Ahora, si no quieres que nos comamos los perritos, claro, no. Dáselos a alguien que los eduque. Menos los pollo, tíos. Aquí. No, menos cosa. Pollo. Hacemos unos perritos al orégano. Sí, que sí. Que viste, chupas los dedos, en serio, Diana. Dice, ya sé que me van a decir que no, que ahí no los quieren, que son los no queremos perros en la nave, y se van a quejar de su título de tíos. Por eso, no, el título no nos quejamos. No. No tenemos que mantenerlos tío. Ni nada, ¿no? Sí. Ni darles lanas. No, el tío no. Ah, el tío no hace nada. No. Ah, el tío es el que se pone pedote en las fiestas, exacto, ¿verdad? Exacto, sí, ah, está si bien, no, somos gusta. Tíos, somos sí. tíos, somos tíos. Dice, bueno, voy a contar una historia, de, si no les gusta, le contaré la historia de Maná, léanla. En la preparatoria había un muchacho que le gustaba tanto Maná, pero tanto, que le decíamos el Maná. Y como que yo le gustaba o algo así, y me mandaba a decir cosas por otro compañero, y una vez llegó su amigo y me dijo, Diana, dice el Maná que si te gusta Maná, y yo le dije, no me gusta, me caen mal los de Maná, y de ahí le dejé de gustar, dice, sí, así pasó cuando sucedió. Está bien, es coherente. Oigan, los quiero, un abrazo a todos, dice Diana, que ya tiene 5, 6, más los padres, los perritos, los tíos, se va sumando. Es una gran familia. Una gran familia ahí en Hermosillo, Sonora, México. Sí que sí. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Desde aquí llega ni más ni menos que Cool Hero, que lo tenemos bastante olvidado. Hola, Cool Hero. En Cancún, Quintana Roo, dice señorita Muda, don Pirata, señor Artica, tripulantes y demás escuchas. Buenos días, les saluda desde Cancún, Quintana Roo, México, su amigo el Cool Hero. Hace unos días les escribí por falta de tiempo, no leyeron mi mensaje. Espero no suceda otra vez. Ah, nos ha cagado a pedos. Ah, no, vamos a tratar de que no suceda, discúlpeme, pero es muy probable que suceda. Don Cool Hero, discúlpeme si vuelve a escribir mensajes que ocupen una carilla, yo le diré que seguramente... Es muy probable, pero que vaya camino. Pero no se enoje, por favor, con nosotros. No sé, cabrones, que en algún momento serán leídos. Como les decía, el nombre de Cancún significa en maya nido de serpientes. ¿Eh? Ah. Políticamente hay un desmadre. Nada, ahí termina la parte cultural. Está bien, sí. ¿No? Eso es lo que significa en maya. Si tú dices Contús, Cancún, estás diciendo en vasco, cuidado, sí. Y en maya hay un nido de serpientes. Póngale, sí. ¿Eh? Así que, para que tener en cuenta. Contús, Cancún. ¿Y suena, sí, Contús. Suena melódico. Aguas. Dice, bueno, aguas, Cancún. Dice, ya que el ayuntamiento... Ah, hay un pedo también ahí, ¿no? Dice, ya que el ayuntamiento pedo, sí. De esta ciudad no tiene dinero para pagar los sueldos de los policías municipales y ellos están de paro. Dice, como se imagina, la ciudad es un desmadre. No hay polis. Uno puede salir a fumar hierba y de la que da risa y ni quien te mire o putie, dice, amigos, si quieren unas vacaciones donde puedan hacer lo que les venga en gana, no duden en pasar sus días en Cancún, donde el caos es total. Suerte, postdata, sonría. Qué buena publicidad. El niño elefante me ama. Bueno, igualmente a los turistas se les deja hacer desmadre en todas sí partes. Sí, eso porque es verdad. Tú dices, mira ese, va inyectándose heroína, fumando marihuana y se va apoyando a las viejas. Ah, es sueco. Ah, bueno, déjalo, sí. ¿No? Se la estaban ahí. Pues me imagino los polis en esos momentos parados en una esquina. Oye, acaba de pasar un güey con un cargamento de 500 kilos de cocaína detrás de un auto y con el baúl abierto. Yo estoy de paro. Yo también. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? Archivo desclasificado. Nombre, El Pirata. Último proceso en curso a consideración del tribunal. Causa iniciada por falsificación de documento público que le daba inmunidad diplomática en caso de ser expulsado de los medios de comunicación. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Este mensaje no contiene armas de destrucción masiva. No es apto para votantes del PP. En caso de desintegración, espere la digestión. Y en caso de duda, pregúntele a su camello. Y en caso de que, si acaso escucha, en caso de que el mundo se desintegre, fíjese lo que le pasa. Hola, cabrones. Aquí se reporta nuevamente el Pollatrón. Ja, hola, Pollatrón. El Pollatrón ha mandado un dibujo chidísimo del muñeco de la tele. Ja. Que, bueno, se lo acercaremos al muñeco de la tele para que lo pegue en su refrigerador, ¿eh? Sí, está súper chingón. Está en un estado especial en pinche muñeco de la tele aquí, dice. Bueno, gracias al pinche muñeco de la tele por sus sabias palabras. Dice, ahora procederé a relatarles una bonita historia de hadas. Atención, este mensaje contiene, así que me parece que hay que quitar las orejas a los niños. Sí que sí, porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Sí, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Resulta que esta historia le pasó a un amigo mío, un amigo de un amigo que era muy, muy madridista. Oh, sí, ah, ya está, o sea, sí, está prestando atención, Capitán Vinilo ya. Dice que como buen madridista es bastante religioso y un sábado antes del Madrid-Barça acudió a la iglesia enfundándose en su bufanda del Madrid. Viendo que estaba solo, se arrodilló frente a la cruz y le dijo a Jesucristo, oh Dios, por favor, haz que mañana el Madrid gane al Barça, por favor Dios. Para su promesa, Jesús abrió los ojos y le respondió, oh hijo mío, acércate. Ah, el asustado con fuerte latido se acercó y Jesús le dijo otra vez, hijo mío, apresúrate, pon tu bufanda sobre mis hombros y quítame los clavos para bajar de la cruz. Así hizo nuestro amigo. Una vez abajo, Jesús cogió tabaco que tenía en un bolsillo y le dijo una vez más a nuestro amigo, déjame el mechero, sipo, que tienes en el bolsillo. Ah, dijo nuestro amigo, ¿cómo lo sabes? Jesús dijo, yo lo sé todo. Jesús encendió el cigarro, dio un par de caladas, mientras nuestro amigo seguía sin creerse lo que estaba viendo. Tiró el cigarrillo, lo apagó de un pisotón y agarró la bufanda con una mano, encendió el mechero con la otra y quemó la bufanda mientras le decía, por los cojones le gana el Madrid al Barça, pingao. ¡No era madridista! Tenemos la sospecha de que Jesús era catalá. Sí que sí. Y era hincha del Barça. Lo lamento, Capitán Mirilo. Bueno, capitán. Yo sé que usted no le ha causado gracia a todo esto, pero siga rezando el rosario que quizás salga campeón del Real de Madrid esta temporada. Pinche muñeco en la tele, un abrazo, dice nuestro amigo el Pollatrón, que no sé por qué lo imaginamos hincha del Barça, ¿verdad? Sí que sí. Ahí estaba. Hola, le saluda a su gay favorito. ¡Canopo! El Canopo del DF México. ¡Canopo! Dice, Mico, ahí te mandé un saludo para la banda. Dice, según yo lo grabé bien en casa, pero esta pinche PC no lo reproduce bien. No sé qué pedo. Ah, dice que se escucha como el culo. Sí. Tú dime si se oye bien. Un besote, Mico. Ah, también a mi sexy no, pirata. No, escucha, la bella Mico, muda. No jodas. Sí, Canopo. Es verdad, Mico. Sí que sé. No mames, no pide. Bájale la calidad. Bájale la calidad. El Canopo le bajó la calidad y tú claro, ahora te sí. quejas. Está bien, Canopo. Quédate tranquilo. ¿Qué tal, María Tijuanenses desde Chile reportándose a Rolo? ¿Eh? Ja, hola, Rolo, pues. Dice, primero que todo, felicitaciones por la nueva temporada y por supuesto por la reaparición de Pinch Nano Jefferson. Dice, respecto a los baches de los que hablaban en su programa pasado, no, sí. aquí en Santiago de Chile no hay baches en las calles. Ah, ve que no hay. No, lo que hay son pedazos de calle entre medio de los baches. Oh, dice. Mierda. Es increíble la cantidad de cráteres que hay en algunas calles. Imagínense que una vez salió un chino de uno de ellos. Claro, claro, era bien profundo. Se había comunicado ya, sí, ¿no? Sí. Dice, el verano pasado en la Alameda, arteria principal del centro de la capital, realizaron arreglos en la calzada norte y nos teníamos que mandar unos tacos a Tocha tratamientos hice tremendos sin antes, me demoraba una hora en llegar a casa, con esos arreglos me duraba dos. Dice, fue terrible, ya que fue por todo el verano. Este año la cosa cambió, repararon la calzada sur y eso fue todo el cambio, ya que los tacos fueron los mismos del año pasado. Dice, pero esta vez no fui en micro, dice, sino que tomaba el metro subterráneo, dice, y luego otro bus hasta mi casa. Igual no ganaba mucho porque debido al calor llegaba a casa hecho sopa, todo sudado, con la camisa pegada en la espalda, y para qué les cuento los pantalones, dice, ni pensar en pasarme a la casa de mi novia directo del trabajo. En el invierno el panorama no era muy distinto, ya que con las lluvias no se ve nada de la calle y los buses caen en los hoyos. Bye. Y hay más, dice, existe un proyecto que provocaría más trabajos en la arteria que le señalaba la Alameda, y eso sí sé que serían terribles. Es lamentable. Ya pasteles, dice, como que se está haciendo extenso este mensaje, así que ahí los dejo, pasen la pipa y nos vemos en el próximo despacho. Desde Santiago de Chile se despide Rolo Pue, versión 2.0. Los tacos deben ser cosas para taparlo. Claro, los tacos son desmadres que le arman, ¿verdad? Que quedaban atochados ahí, se armaba un desmadre de tránsito, ¿verdad? ¿Qué tal, pinches putos cabrones? Un poco de respeto. Hola, ¿quién habla? Es lo único que se pide por aquí. Campanita. Y es en el momento oportuno. Ya cuando entran así los... putos cabrones. Sí que sí. Pinches ya. Felicidades por el programa, que está bien chido. A los amantes de Maná, que son unos cabrones, que no sean mamones. Y me vale madre. A ver quién firma esto. Si la firma no es autorizada, pasará mejor vida, ¿bien? Hablando de chilenos, estuvo por Iquique y conocí a una vieja bien mamona que estaba bien chida. Y payó, también quería, pero luego ella quería que vayamos con su mamá y le pida la mano. Ah, y solo quiero decirles que a esa nena que chingue su madre. Muchas gracias y tu tiempo, puto chingón, estás de madre mamón. Bueno, no entiendo. Esto es una especie de... Si metiéramos chilanguismo en una licuadora y nos sale... ¿Jugo de chilango? Ajá. Bueno, así está escrito esto, pero ni siquiera se firma, así que y sospechamos bastante que sea un chilango quien haya escrito esto. Bye. Juan Martínez, Olintano 761. ¿Qué tal, Juan Martínez? Desde Caracas, Venezuela, dice, hola, hijos del niño elefante y la niña de las 7 operaciones, ¿cómo están? ¿Yo saben quién soy? Sí, güey. Juan Martínez. Ya no estamos tan mal como para no reconocerte. Yo me quiero quejar de la gente que dice que le gusta el rock y escucha el Simple Plan, dice. De la gente hipócrita que te sonríe cuando la ves y te menta la madre cuando te volteas. También sí que de la sí. gente que dice ser tu amigo tuyo y cuando menos lo piensas te abandona en situaciones difíciles. Quiero quejarme de los putos gobiernos que creen que tienen derecho a invadir un país y de la gente fregona, dice, que se cree que son la creme de la creme del mundo. Firmado el Interno 761. Muy bien. Muy bien. Está mejorando, Muy, está sí, sí, grande, sí. En cualquier momento le dan el alta. Sí. Sí, sales a las calles, sí. Luego vuelves adentro, ahí Interno 761, no cabe duda. Es muy probable, sí, sí. Demian, el Antilope, dice desde Buenos Aires, Argentina, mi culo. Tengo feo mi culo y me quiero quejar porque tengo el culo feo. Si no, Dios, cabrón. Si Dios a es ver. Tan justo, date vuelta. Sí. Ay, por Dios. No, sí, es horrible. Sí, date vuelta. Sí, sí, es feo. Sí, si Dios es tan justo y bueno y demás, ¿por qué me dio este culo? Dice, claro. Estoy deprimido. Y bueno, te hubiera dado otra cosa bella. Sí, estoy deprimido. A ver, date vuelta. No. Es tremendo, ¿eh? Bueno, estoy deprimido y quizás me suicide. Aquí termina mi redacción. Gracias por escuchar el problema de mi culo, dice Demian. Hay cosas peores que un mal culo. Sí, Demian. Un mal cerebro es mucho peor que un mal sí culo, sí. Así que, Demian, date vuelta. Dios, terrible. Bueno, Demian, no te suicides, no tomes esa. No. El culo crece. Sí. Hay muchas damas por aquí que están diciendo: ay, pirata, tienes razón, chinga tu madre. El culo crece, así que tranquilo, Demian. Si es que tu queja es porque. Date vuelta. También se achica, se cae. Miles de cosas pasan con el culo. Así que no te preocupes. Sí, es verdad. Eduardo, desde Querétaro, México. Hola, Eduardo. Sospecho que mi novia está saliendo con un tío. Esto está buenísimo. Sospecha que su novia está saliendo con un tío suyo. Mañana estaremos contigo, sí, Eduardo. Sí. Por ahora no tomes ninguna determinación y cálmate. Estamos perdiendo contacto. El Kaiser, que le mandamos un saludo al Kaiser. Bueno, muchos mensajes, amigos. Vemos a la tierra. Le pedimos desde aquí a los que nos saludan. A alias el Mongo, que es de Bernardo Irigoyen, Misiones Argentina. Me gusta ese Nick Mongo. Bueno, Mongo, ahí te dice. A Lu, que nos hace una aclaración sobre el pollo. Ajá. Y a Yaridia, que defiende el pollo. Mañana el programa estará dedicado al pollo. Sí. Será el show del pollo y estaremos aquí con ustedes. A la tierra. Señor Artica, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un automóvil viejo. ¿Automóvil? Sí, con el paisaje reflejando en sus cristales. Qué poético, güey. Andando por barrios suburbanos donde la violencia es ley. Chango. ¡Ay, carajo! ¡Nosotros somos los pasajeros! Y ahí está estamos como pasajeros mirando lo que pasa a nuestro alrededor y a veces evadiendo nuestras responsabilidades. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por la FAPRA, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. Es en esencia. La Retro. Asieta 93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. FM Brisa. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Hits. Costa Latina. En Ecuador, La Oro Cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. Extremo FM. FM Sistemas. En Uruguay, FM Siglo 21. FM del Hum. En Bolivia, Radio Fuentes. En Suecia, Studio. Y en USA, Estado de California, ahí en Los Ángeles. Para todo el mundo va a través del Corporativo 9. Damas y caballeros, también saludo al Cura Fiesero. Está de vacaciones. Está de vacaciones, entonces lo dejamos descansar al Cura Fiesero. No, Curita. Levántate. Bueno, el canal trans.com. Claro que sí. Damas y caballeros, nada más que nos haremos reencontrar el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Mata Enrique, el insecto de Pucallpa, Perú. ¡Ah, grande Mata Enrique! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República y desde Arequipa. Adiós, son igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Good. Desde Puerto Man, piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el coro. Chao. Paintball desde Florida. Los alas y la mandilia. Los veo pronto. La ciudad de Toluca, el deportista guerrero. Que yo la panoche, que el niño de parte los acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.